salida, porque te estoy amando simplemente como jamás te amaron, como jamás te amaron en la vida. ¿Qué tiene en tu mirar, tu forma de besar? Ser.